mujeres ocasión almacén, al ponerse de poller en un bolso, de todo un gusto que no sabía gusto, o sea, no hay mujer que camine bien. Todo esto es para buscar marido. ¡Quédala! Los hombres hemos abierto los ojos, muchas caderas vienen siendo trapo. Ay, qué mujeres de cuerpo tan flaco, a esto a ninguno que le...